Un anciano labrador, dueño de un viñedo, tenía tres hijos. A ninguno le gustaba el trabajo y habían confiado su vida a la buena suerte. Como el anciano estaba por morir, los llamó y les dijo: «Les voy a revelar un secreto. En mi campo, cerca de alguna de las vides, hay enterrado un tesoro, a poca profundidad. Si lo encuentran, los tres podrán vivir cómodamente». A los pocos días murió. Los hijos repartieron la tierra en partes iguales y comenzaron a cavarla. No contrataron peones para no correr riesgos. Fue un trabajo lento y prolijo en el que daban vuelta a cada terrón. Tardaron un mes y medio y no encontraron nada. Cambiaron los lotes y repitieron la operación sin hallar nada. Otra vez rotaron las parcelas con igual resultado. Pero al cabo de 4 meses descubrieron que las vides estaban cargadas de enormes racimos de uvas. Como la tierra había sido removida con tanta dedicación, la cosecha fue muy abundante y les dio una ganancia superior al valor del tesoro que buscaban. Así que descubrieron que si repetían el esfuerzo todos los años, podrían vivir cómodamente. El tesoro estaba en la tierra, pero había que buscarlo de otra manera. La herencia que este padre dejó a sus hijos fue la enseñanza del valor de que las metas no se logran mágicamente, sino con esfuerzo. Aprendieron que el mensaje del padre era que tenían que remover la tierra, es decir, trabajar para sacar buenos frutos. Dios nos ha puesto como administradores de todas las cosas. Hemos de procurar hacerlo adecuadamente. Para eso necesitamos cada día pensar en el valor que tiene poder trabajar. En primer lugar, debemos caer en la cuenta que el Creador entregó todo a la humanidad. Por eso no es bueno que unos pocos acaparen todo y no dejen a otros realizar su vocación. De allí la necesidad de crear fuentes de trabajo dentro de las posibilidades de cada uno. Leemos en el documento Ecclesia in America, número 54, en la doctrina social de la Iglesia ocupa un lugar importante el derecho a un trabajo digno. Por esto, ante las altas tasas de desempleo que afectan a muchos países americanos y ante las duras condiciones en que se encuentran no pocos trabajadores en la industria y en el campo, es necesario valorar el trabajo como dimensión de realización y dignidad de la persona humana. Es una responsabilidad ética de una sociedad organizada promover y apoyar una cultura del trabajo. Ahí termina la cita. Aclarado ese punto esencial, pensemos en la importancia de hacer bien las propias actividades. Si es que tenemos el tesoro de un trabajo digno, para ello hay que aprender a saber trabajar con todo el corazón, con mucha creatividad, evitando la rutina. También vale la pena pensar que no es necesario estar siempre trabajando, dejando de lado la vida en familia y otras cosas propias de la vida privada, a la cual todos tenemos derecho de disfrutar bien. Porque puede suceder con determinados trabajos que consuman 10 horas del día y a veces más, fines de semana sin descansar, años sin vacaciones. Eso sucede en alguien que pueda tener algún negocio, proyecto propio. Por eso es importante marcar los horarios, tareas y luego saber meterse de lleno en lo que se hace. También cuando se descansa. Aprovechemos bien el tiempo, en primer lugar para rezar cada día con detenimiento, también para detenernos ante cada cosa, cada persona y para el trabajo hecho con amor.